No tiene nombre estar desinformado. No tiene nombre no saber qué sucedió en la ciudad durante la semana. No tiene nombre perderte esta mañana de sábado en FM Ritual. Por eso, este es un sábado sin nombre. El resumen informativo de la semana de Ritual. Brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I start feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside, and I take a deep breath and I get real high, and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, mm, hey, yeah, mm, hey, yeah, what's going on? And I say, hey, yeah, mm, hey, yeah, mm, hey, yeah, what's going on? Buenos días para todos, buen sábado, buen comienzo de este sábado que estamos haciéndolo con toda la información como ya estamos acostumbrados todos los sábados en este programa que hemos dado en llamar Sábado Sin Nombre y que les va a mostrar toda la información de la semana. la que vamos a extraer de los principales matutinos de la ciudad y de la provincia y también de los principales portales de internet, así hasta la una de la tarde, y acompañados con la mejor música vamos a estar conformando este resumen informativo de la semana para que ustedes no se les pase nada de lo que ha sucedido en Tierra del Fuego durante toda la semana. Alejandro Cerdá en la puesta en el aire, Fabio Zapata desde aquí. Les damos la bienvenida y comenzamos, como siempre, mostrándoles qué va a suceder con el tiempo este fin de semana en la ciudad. En este caso, vamos a tener una máxima de 12 grados el día de hoy, bastante nublado, con probabilidad de lluvia, con viento del oeste-noroeste a 43 kilómetros, con ráfagas de 52 kilómetros. El índice de radiación ultravioleta es máximo, en grado 5, moderado. En la noche 2 grados de temperatura mínima, con viento y destemplado, con áreas de nubosidad, viento del oeste-noroeste a 35 kilómetros, con ráfagas de 52 kilómetros en la hora. Recorremos a ver qué va a pasar el día de mañana, domingo. Este domingo vamos a tener una temperatura máxima de 11 grados centígrados, con nubes y sol. Podría caer algún chubasco, pero no hay tanta probabilidad de ello, pero podría ser, con mucho viento, eso sí. 44 kilómetros del oeste y ráfagas de 59 kilómetros. El índice de radiación ultravioleta es 4, moderado. En la noche, 2 grados de temperatura mínima, con nubes en aumento, con una brisa fresca. Viento del oeste a 32 kilómetros, con ráfagas de 56 kilómetros. Así es como se presenta, al menos, este sábado y domingo en nuestra ciudad. Así que, bueno, para las actividades que hayan programado, ya saben cómo se está presentando el tiempo. Vamos a estar recorriendo, como les decía en el comienzo, toda la información de la semana. Información que, por supuesto, siempre es mucha, siempre queda mucho afuera. Pero, bueno, tratamos de traer lo más importante para que ustedes se mantengan informados en este sábado sin nombre, que hasta la una de la tarde los va a acompañar con también la mejor música que ahora vamos a compartir. Y luego de la misma ya ingresamos de lleno con toda la información. Bienvenidos a Sábado Sin Nombre. Los pibes se portan bien, nunca se portaron mal. Paraban siempre en la esquina del barrio del Calamar. Vecinos que no entendían lo que la checa te da, lunfardo y sabiduría, folclore de la ciudad. Y así, y así pasó la infancia, que fue el aprender a vivir, aprender a vivir y de mucho conocer. Se podía piropear, siempre uno se zarpaba, nos hacía quedar mal. Había algunos pesados que les gustaba bardear, otros fumábamos juntos la pipita de la paz. Y así, se portaron mal, paraban siempre en la esquina del barrio de Calamar. Romances en la vereda, chamucho para ganar. Hay que ir buscando pareja, muy guerra pa' festejar. Y así, y así pasó la infancia, que fue la infancia, se fue el aprender a vivir, el aprender a vivir y de mucho conocer. Y así no volvemos Y ahora sí comenzamos con el desarrollo de toda la información que nos dice acuerdo con Nación para crear un centro de inteligencia criminal. ¿Cómo va a ser esto? La gobernadora Rosana Bertone y la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, firmaron una serie de convenios de cooperación que establecen, entre otros puntos, la creación de Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego, de un centro de inteligencia criminal y la adhesión de la provincia al decreto de emergencia de seguridad pública, lo que permitirá la llegada de 9 millones de pesos que serán destinados a la compra de vehículos para la policía. El primer acuerdo suscripto fue el denominado Compromiso Austral, que ofrecerá entrenamiento, actualización y capacitación constantes a las fuerzas de seguridad de la provincia a través de un trabajo articulado con el Ministerio Nacional. Por otro lado, Tierra del Fuego adhirió al Decreto Nacional 228/16, que declaró la emergencia en seguridad pública. En el marco, la provincia recibirá desde Nación 9.870.000 pesos para adquisición de camionetas Volkswagen Amarok 4x4, cuyas prestaciones son esenciales para tareas de prevención y lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta las particularidades de la geografía fueguina. Finalmente, Rosana Bertone y Patricia Bullrich firmaron un convenio para la creación del Centro de Inteligencia Criminal Regional SICRE, Patagonia Sur, que forma parte del plan de regionalización de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad, mediante el cual Nación y provincia trabajarán coordinadamente en la investigación de delitos como trata de personas, narcotráfico, contrabando de armas, la extorsión y demás actividades criminales complejas. Gobierno denunció a TDF Group por presunta estafa, apropiación de bienes y perjuicio a consumidores. El secretario de Comercio de la provincia, Javier Calizaya, radicó una denuncia ante la Fiscalía contra los integrantes y responsables de las firmas TDF Group SRL, Xerox Sociedad Anónima y Delivery Service Sociedad Anónima por presuntas conductas delictivas. El funcionario presentó además copias de los expedientes iniciados en defensa del consumidor por denuncias de los damnificados. La firma cerró las oficinas que poseía en el centro de Río Grande. Como funcionarios públicos tenemos el deber y obligación de denunciar posibles hechos delictivos y ahora la Fiscalía deberá analizar y elevar las actuaciones si cree pertinente al juzgado de instrucción penal, señaló el secretario. Calizaya afirmó que nos llama la atención las mismas acciones irregulares denunciadas y llevadas a cabo por las diferentes empresas y siendo nombrados reiteradamente los mismos representantes y o personal administrativo trasladando la cartera de clientes del grupo Xerox a TDF Group. Confirmó que mediante el grupo de inspectores pudimos constatar el desmantelamiento de los locales comerciales, encontrándose sin mobiliarios, sin documentación ni atención al público, dejando sin información a los clientes sobre dónde pagar las cuotas o a quién hacer el reclamo de la entrega de vehículos, propiedades o el efectivo pactado. I'll be forever. Hasta las 13. Este es un sábado sin nombre. Sábado sin nombre.